toda la buena música la vives, la sientes y la compartes acá en la Radio Puente Alto. Dioses del Rock. Sí, el día de hoy con The Doors. Una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, en julio del año 1965 y disuelta en el año 1973 junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd. Se convirtió en uno de los exponentes de la psicodelia de los años 60. LCD. Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973, su popularidad ha persistido según la RIAA y han vendido 33 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos. Y ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. En el 2004, la revista Rolling Stone clasificó a The Doors 41 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Ryan Manzarek, Robbie Krieger han realizado giras como Manzarek Krieger para cuestiones legales, Ryan Manzarek y Robbie Krieger, The Doors, interpretando exclusivamente canciones del grupo original. The Doors fue la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos, y en 1993 The Doors fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. Hey, nena, light my fire, enciende mi fuego. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Radio Puente Alto, 107.7 FM. Es hora de clásicos del rock and roll. Puente Alto, 107.5 FM.

Ahí estaba la música de Jim Morrison en The Doors. En 1965, Jim Morrison se encontraba en la playa de Venice, California. Venice. Y encontró a un viejo compañero de la USL, la UCLA, Universidad de California, Ray Manzarek, quien era 4 años mayor que él. Ahí mismo comenzaron una casual conversación y Morrison aprovechó para leerle a Manzarek la letra de Moonlight Drive, un poema que Morrison acababa de escribir. Manzarek, fanático de los blues rock de la época, le pidió a Morrison que cantara el tema, con el cual Manzarek quedó fascinado y hicieron formar una banda. Así de simple. Manzarek ya estaba en una banda llamada Rick and the Ravens, con su hermano Rick, mientras que Bobby Krieger y John Densmore tocaban en The Psychedelic Ranger y conocían a Manzarek de unas clases de meditación. En agosto, Densmore se unió al grupo con algunos miembros de los Ravens y el bajista desconocido grabaron el 2 de septiembre un demo de 5 temas. Esta demo fue parcialmente pirateada y esa fue la única manera de conseguirla hasta su aparición en el The Box Set The Doors en 1997. The Doors se diferenciaba por muchos grupos de rock de la época porque usaban un bajo en concierto, enfatizando también el hecho de haber sido influenciado por diferentes grupos de la época como el género de blues. The Doors. Muchas canciones originales se hicieron en conjunto. Morrison aportaba las letras y parte de la melodía, y el resto contribuía con el ritmo, el sentimiento de la canción. Sin embargo, ese teclado, una especie de Hammond, le da como el toque, ¿eh? Muy psicodélico de los 70. Hemos revisado un poco la música de Doors aquí en la Radio Puente Alto. Dioses del rock para ustedes. Seguimos avanzando, ¿no? Yes, sir. Come on, let's go. Llega a Dioses del Rock la música de B.B. King. Qué calidad de música. Con la increíble Lucille. ¿Quién es Lucille? La guitarra que está sonando. Ante el rock, B.B. King. B.B. King. Mississippi. 16 de septiembre de 1925, Las Vegas, Nevada, 14 de mayo del 2015, conocido como B.B. King, músico, cantante, compositor estadounidense. Es ampliamente considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, recibiendo el apodo del Rey del Blues. ¿Ya? ¿Ya, man? Y el sobrenombre, uno de los tres reyes King de la guitarra bluesera, junto a Albert King y Freddie King. Según Edward, King introdujo un sofisticado estilo de solos basados en fluidas cuerdas de guitarra, dobladas y brillantes vibratos, que influirían prácticamente todos los guitarristas del blues eléctricos que le siguieron. Los Beatles lo mencionaron en la canción Dig It. Además de la revista Rolling Stone, lo situó en el puesto 6 de la lista de los 6 mejores guitarristas de todos los tiempos. Ladies and gentlemen, con ustedes, B.B. King. She got a real crazy leg. You upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby. Yes, I'm telling you people, she's something fine that you really ought to see. Well, she's not too tall. Complexion is fair. Man, she knocks me out the way she wears her hair. You upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby. Like being hit by a falling tree. Woman, woman, what you do to me? Well, I've tried to describe her. It's hard to start. I better stop now because I got a weak heart. you upsets me. Well, you upsets me, baby. Well, like being hit by a falling tree. Woman, what you do to me? Upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby. Well, like being hit by a falling tree. Woman, what you do to me? Dioses del rock el día de hoy junto a B.B. King. Con los años, King desarrolló un estilo de guitarra identificable en su obra musical, con elementos prestados del Blind Lemon Jefferson, T-Bone Walker y otros, la fusión de géneros musicales como el jazz, swing y el pop. Su guitarra eléctrica Gibson S-335, apodada Lucille, también da nombre a una línea de guitarras creada por la compañía en 1980. King es también reconocido por su prolífica nómina de actuación en directo, con un promedio de 200 a 300 conciertos anuales durante la década de los años 70. Como lo dijimos anteriormente, nace el 16 de septiembre de 1925 en una pequeña cabaña en una plantación de algodón situada en las ciudades de Itapena, Berkeley, Mississippi. En 1930, su madre se separó de su marido, más tarde se casó con otro hombre. Debido a que esta su madre no tenía medios para cuidar a su hijo, Kim pasó mucho tiempo con su abuela materna, Elma Farr de Kilchain. La madre de Riley murió cuando él tenía 9 años. Comenzó cantando en el gospel de la iglesia. El gospel es un canto cristiano a Dios, eso es como una alabanza. ¿Y por qué Mississippi, plantación algodón? Bueno, porque era afrodescendiente de los que trabajaban, los esclavos que venían de África y trabajaban en las plantaciones de algodón. Por lo tanto, esta música es liberadora. Tiene un es como un canto catártico. Te da la posibilidad de liberarte, de sentirte bien, de conectarte con tu libertad. Hacían catarse a través de la música. Con 12 años compró su primera guitarra por $15, aunque otra fuente indica que fue un regalo de Buka White, primo de su madre. En 1943, King abandonó Kim Shell para trabajar como doctor de tractor y comenzó a tocar guitarra en el famoso St. John's Wort de Inverness, actuando en iglesias en la zona de estación de radio WGRM de Greenwood, donde viene Forrest Gump, Greenwood, Alabama. En 1950, B.B. King se convirtió en uno de los nombres más importantes del Rhythm and Blues, con una lista de éxitos a su haber que incluía entre 1952 y 1955 cuatro primeros puestos de la revista de éxitos de la R&B revista Billboard. Señoras y señores, gracias, B.B. King. Gracias por acompañarnos en Dioses del Rock. I've been downhearted, baby. Ever since the day we met. I've allowed there's nothing but the blues. when I'm with you. And you are jealous when we're apart. Yes, I say you're evil. You're so evil when I'm with you, baby. And you are jealous when we're apart. How blue can you get, baby? I gave you a brand new Ford. You said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner. You said thanks for the snack. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children. And now you wanna give them back. Yes, I've been downhearted. Muchas gracias por haber escuchado esta música junto a Baby King, Dios del Rock. De vuelta negro, aquí está AC/DC, Dioses del Rock, en la radio Puente Alto. Disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Ahí estamos escuchando AC/DC con Back in the Black de Vuelta Negro. Y ahora para ustedes, para los fanáticos de la buena música en Dioses del Rock, viene Grand Funk Railroad. We're an American band. Somos una banda americana. Escuchando a Grand Funk del álbum Railroad, We're American Band, y aquí está con ustedes, ya llega a tus oídos, The Rolling Stone, las piedras rodantes, Paint It Black, píntalo de negro. I have to turn my head until green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Música, ahí estaba The Rolling Stone con Painted Black, pítalo de negro, y traemos este escenario al gran Jimi Hendrix. Hear my train coming, versión acústica. Escucha mi tren llegar. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Jimi Hendrix. La música del gran Jimi Hendrix, Hear my train coming. Escucho a mi tren llegar. Aquí está YouTube, cambia el sonido, obviamente, el sonido del rock pop irlandés junto a YouTube. ¿Qué es YouTube? Es un avión espía, se llamaba el U2. Y el tema que cantan estos chicos irlandeses, de donde sacaron el nombre, es Angel of Harlands. Ahí estábamos escuchando a YouTube con Angels of Harlem. Ahora, The Animals, los animales, la casa del sol naciente. My Carlos Santana nos acompaña del álbum Abraxas, Black Magic Woman. Mágica mujer negra, dioses del rock. De Radio Puente Alto. disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Black Sabbath junto a Ozzy Osbourne, Paranoid. Oh, toda la buena música la vive la siente en Dioses del Rock. Despedimos este espacio junto a la música de Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, Hijo de la Fortuna. Have you ever seen the rain? ¿Has visto caer la lluvia? Creedence Clearwater Revival and Dioses del Rock. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? I'm in. Así que nos despedimos, Dioses del Rock, Creedence Clearwater Revival con Cotton Fields, Campos de Algodón. Que tengan una linda jornada el día de hoy y gracias por escucharnos en la radio Puente Alto. cotton field back home.